Esto es SIT, en la Aurora Irratia, en el 107.5. Y nada, saludos a la peña de Radio Almaina, que nos escuchará el próximo viernes a eso de las 10, en el 88.5 de la FM, y a otra Radio Libre, que se ha sumado a emitir en diferido SIT, que es Contrabanda FM, de Barcelona, concretamente. Son dos días, los miércoles a las 2 del mediodía y los sábados un poco más pronto a las 7 de la mañana en el 91.4 de Contrabanda FM. Y bueno, por supuesto, toda la peña que estará ahí escuchando desde La Irola directamente. Hoy vamos a dedicar el programa en gran medida a Jim Heat, más conocido como el reverendo Horton Heat, y es el sello que ha montado hace unos cuantos años llamado Fan Guy, pero antes de eso vamos a escuchar un par de cosas más. Vamos a empezar, por ejemplo, con una banda de psicobilly horror punk que se llaman Los Canales Muertos, The Death Channels, y que recientemente, pues a finales del año pasado, sacaban lo que era, pues lo que es de momento su primera referencia, Midnight Matinee, un disco que empieza con este Rumble Scene. Son los Death Channels. Well, we get up early. Los canales muertos, como os comentaba, un trío de Spokane en el estado de Washington, en Estados Unidos, que con este, pues eso, es su primer disco, en el cual, pues bueno, la verdad es que es increíble porque tenían unas grabaciones anteriores, y en las que concretamente está este tema, pero con un sonido infame, la verdad. O sea, vamos, hay una diferencia, o sea, no ya de calidad, digo de, bueno, casi de manera de interpretarla. Por desgracia, el resto del disco, pues digamos, no soy muy fan de ese rollo así horror punk, por resumir un poco, pues bueno, tipo Misfits, pero en plan su segunda etapa, vamos, la más melódica. Y la verdad es que, pues, suele el disco se va por derroteros más en esa onda que puramente psicobilly, o que, como este tema, que ya os digo, yo la primera vez que lo escuché pensé, uff, este disco va a estar muy guapo, pero ya os digo, da un giro que, bueno, que de momento lo vamos a dejar aquí. Lo curioso es que aparecieron precisamente con esa versión inferior a la que acabamos de escuchar en un recopilatorio de un sello llamado, ¿cómo es el nombre? Rat Records, un sello de Pensilvania, que en realidad precisamente está más más dirigido hacia, pues bueno, no solo horror punk, sino también a rollos más heavies, desde, pues bueno, metal, death metal, country, dark metal y cosas de esas. La cuestión está en que, aparte de eso, sacaron hace un par de años un recopilatorio en el cual, pues, intentaban recopilar bandas de la zona, más tirando al psicobilly, entre ellos, pues, estos Death Channels que que acabamos de escuchar, o los Earls of Satan, una banda, un dúo concretamente de Londres, que nos va a servir para adelanto de, bueno, cuando ya en otros programas los escuchemos más a fondo. Vamos a escuchar este Take Me Down to Hell de los Condes de Satán. You are the mine, I tell you. Yeah. Pearls of Satan. Este trío, digo, dúo, en principio, porque tampoco os creáis que hay mucha información sobre los mismos, y en unas grabaciones anteriores a lo que sería su primer disco, que entre otros, pues bueno, fue el sello Trashwax, también de Londres, el que se encargó de editarlo, pero que, como digo, lo escucharemos en otra ocasión, haciendo pues lo que yo creo que ya viene siendo ahora un pequeño repaso a pues algunas de las últimas bandas que ha recogido ese sello, Trashwax. Pero de momento hoy nos vamos a centrar en, como os decía, el sello de Jim Heath, del reverendo Horton Heath, llamado Fun Guy, el chico gracioso. Y para empezar vamos a ir con un instrumental. Hace unos años, en el 2016, uno de los singles que sacó fue un par de instrumentales del australiano Pat Capocci, un guitarrista que también, pues bueno, ha sonado en varias ocasiones en el programa y que, bueno, que suena así de bien. Capocci's Crawl. Capocci, cediendo un tema a este sello que en principio Jim Heath, el guitarra y cantante del reverendo Horton Heath, pues nació como, pues bueno, como muchos sellos, ¿no? Con la idea de, pues bueno, de centrarse en grabaciones de, bueno, proyectos paralelos del reverendo, como fue el reverendo Organdrum, o bueno, incluso también sacaron un single los, pues bueno, como reverendo Horton Heath. Pero bueno, la verdad es que tampoco debía de tomárselo muy, muy en serio, hasta que, bueno, poco a poco, pues a lo largo de los años ha ido sumando nuevos nombres al mismo, y la verdad es que, como bueno, vais a poder ver a lo largo del programa, hay unas cuantas joyas. Por ejemplo, bueno, es más, la razón por la que vamos a hacer este pequeño repaso también es porque precisamente tienen el reverendo Horton Heath un nuevo disco bastante curioso, porque han decidido hacerlo en plan, pues bueno, imitando un poco a los viejos discos de rockabilly, pues grabados en los 50 y con un sonido pues como muy antiguo. ¿Cómo de antiguo? Pues bueno, vais a verlo, por ejemplo, en esta versión que hacen del Race with the Devil de este hombre. De, bueno, ahora se me acaba de Jim Vincent, joder. Que bueno, pues es en la versión, ya os digo, como hecha antigua también, del reverendo Horton Heat. So they say, but I'll outrun the devil on a judgment day. Say, move hard rock, move man. Oh yeah. Well, me and the devil sitting next to the blind. He's all rolling almost out of sight. Say, move hard rock, move man. Horton Heat, que con los años pues se ha ido ralentizando ciertamente y volviendo un poco pues a unos orígenes un poco más de rockabilly, que es pues lo que hacía antes de montar este trío Roots of the Reverend volumen 1, con lo cual pues tiene toda la pinta de que va a haber más discos como este, en el cual pues está acompañado como siempre de Jimbo, que lleva pues bueno toda la vida junto a él tocando el contrabajo, e incluso en este disco se ha soltado, bueno, la melena no, pero vamos, se ha puesto a cantar uno de los temas. Y bueno, la idea es eso, pasárselo bien, grabando prácticamente en directo y eso, imitando un poco, pues, bueno, imitando o sonando como pues esas viejas leyendas del rockabilly o, bueno, incluso como Elvis Presley o Roy Orbison. Y entonces han escogido, pues, unas que son 12 versiones. De pues eso, de gente a la que por una u otra razón admiran, pues bueno, tanto Jim Heath, supongo, como Jimbo. Más personal, pues bueno, está grabado entre dos estudios, los Fangai Studios, precisamente, que tiene en Dallas el reverendo, y los Watson de Memphis, que son de Dale Watson, otro rockabilly de estos habituales, y que además pues bueno colabora en algún, pero bueno, algo de forma anecdótica, haciendo algún que otro coro. Luego incluso el propio Jim Heath toca la batería en alguno de los discos. Luego está acompañado por Jason Smith, el batería de los Straitjackets, J.D. McPherson, etcétera. Y pero vamos, básicamente son Jimbo y él tocando en el estudio y haciendo temas como algunos, pues bueno, más desconocidos, porque bueno, está el Big River, por ejemplo, de Johnny Cash, o el Ready Teddy, que cantaba Elvis, o incluso el Rocking Bones, un tema que también hicieron los Cramps en su momento, y que bueno, pero que en realidad el tema originalmente lo tocaba Ronnie Dawson, y que la verdad es que lo hacen tan antiguo que parece que parece prácticamente como si hubiera estado grabado en los 60, o incluso si fuera el propio Ronnie Dawson. Bueno, cosas curiosas que ocurren. School of Rock and Roll es el tema que vamos a escoger ahora mismo, que es una versión de un rocker un poco menos, bueno, todavía menos conocido, como era Gene Summers. Digo, el reverendo Horton Heath ha alejado totalmente, bueno, totalmente tampoco, ¿no? Pero de sus inicios más psicobilis de los 90, aunque eso, que con el tiempo, pues ciertamente se ha ralentizado bastante, porque bueno, el hombre ya se ha hecho mayor, aunque en directo la verdad es que sigue siendo la bomba. Nuevo disco, Roots of the Reverend, volumen 1, con un montón de versiones, y al que, bueno, ya que estamos con más con nombres así, pues reconocibles, está también Dick Dickerson, otro también que, pues bueno, ha estado en mil y una aventuras musicales, y que aquí concretamente hace la labor de Vinnie Lacquer Cutting, que no sé cómo se traducirá directamente al castellano, pero básicamente es el que hace la grabación, bueno, el que pasa la grabación al vinilo, algo así. Pues eso, como más que nada también como anécdota. Y nada, aunque bueno, en varios de los proyectos que vamos a escuchar ahora mismo, de los discos que ha sacado que han sacado Jim Heat en su sello, pues está Dick Dickerson también haciendo pues diferentes labores, como la masterización o otras cosas. Vamos a escuchar un último tema con este Lights Out, un tema escrito originalmente por Mac Rebennack y por Seth Davis, ni más ni menos, Seth Davis. Esto se llama Lights Out, el reverendo Horton Heat. When the lights go out, mother looked at me, she was a baby through the winter. The way she looked at me, boy, you thought I was a sinner. Lie down, lie down. Well, I'm glad now that the lights are out. Sister knows more about what to do when the lights go out. Loving on the front porch, sitting on the swing, I could almost hear those wet bells ring. Lie down, lie down. Well, I'm glad now that the lights are out. Sister knows more about what to do when the lights go out. Horton Heat a uno de los singles que sacaron hace un par de años, en el 2021, en el cual la banda que acompaña a este rocker, Jimmy Dale Richardson, pues precisamente son los mismos que acabáis de escuchar ahora mismo, es decir, Jim Heat a la guitarra, Jimbo al contrabajo, y bueno, y el batería es Arjuna Contreras, que es el, pues de momento, no sé en la gira que tienen Reverendo Horton Heat ahora mismo en Estados Unidos quién será, pero bueno, el último batería ha sido este, Arjuna. Estos tres acompañando, como os digo, a Jimmy Dale Richardson, un rocker de Oklahoma, al que Jim Heat debió de conocer en unos premios que dan ahí en Estados Unidos. Y bueno, y salió esta oportunidad de, pues tanto de grabar este single como de sacarlo en el sello de Jim Heat. Dos temas que son dos temazos. Este, por ejemplo, es el 58 Buick, dedicado precisamente a un coche de ese nombre, Jimmy Dale Richardson. Well, I got me a Buick, man, I'm really having a ball. Well, it's a 58 Superman, man, this baby's got it all. Now Trooper, ain't it gonna catch me in my 58 Super? I'm gone, and I can keep it gone. Flying down the road, man, I turned up the wrong. Jimmy Dale Richardson desde Oklahoma, que normalmente, bueno, su instrumento suele ser más bien la guitarra y, bueno, y cantar, pero aquí también era encargado de tocar ese piano a lo Jerry Lee Lewis. Como os digo, un single que ha sacado en el sello de Jim Heath y que, bueno, pues eso, poco a poco, muy poco a poco, porque tampoco es que... A ver, supongo que tampoco es su intención sacar un montón de bandas, ¿no? Y las escoge muy bien antes de, pues bueno, de sacar los vinilos. Y concretamente este, pues eso, esta cara A es la que acabamos de escuchar, el 58 Buick. Y en la cara B hay un tema que ya había grabado hace tiempo con, pues bueno, en su anterior LP, en otro sello también, pues muy importante dentro del rockabilly, el country y demás, que es Wild Records. Y bueno, que es, ya sacó este tema, pero bueno, lo volvieron a grabar y con, pues eso, esa formación de lujo, que son los propios Reverend Horton Heat detrás de Jimmy Dale Richardson. She's Wild. Well, I took my gal to a midnight show. The band started playing, she was ready to go. She's wild. Dale Richardson, que como os decía, tiene ya, a ver, tampoco es muy prolífico, la verdad, tiene, que yo sepa, por lo menos otro disco y, bueno, y este single. Y cuando, bueno, después de conocer a Jim Heath, pues resulta que en los 90, concretamente en el año 98, pues estuvo precisamente en Dallas, en Texas, junto con dos músicos, que concretamente uno de ellos era el contrabajista Jake Smiley Erwin, que pues por aquel entonces debía de estar en la banda de Kim Lenz, y que también, bueno, pues formaba parte de los Hot Club of Countdown, o sea, ahí es nada. Y el otro músico, pues no era ni más ni menos que Nick Curran, el guitarrista tristemente fallecido hace ya, pues bueno, hace casi ya más de 10 años. Bueno, la cuestión está en que en ese momento pues coincidieron tocando juntos durante una época, y Nick Curran debía de vivir pues en una barbería, bueno, en la parte de atrás de una barbería, y se metieron en la habitación, bueno, en la habitación que tenía ahí en ese cuartucho, digamos. Se metieron a, pues bueno, a tocar, y decidieron hacer una grabación así un poco, pues bueno, casera, como que solo tenían un micro y pues lo típico que se hacían estas grabaciones antiguamente, ¿no? Cada músico se ponía a diferentes distancias del micro para, pues bueno, evidentemente no saturar el micro. El más cercano, evidentemente, también pues el cantante y en este caso también el guitarra rítmica. Un poco más alejado, el otro guitarra, que en este caso era Nick Curran, con la guitarra principal. Y un poco también al otro lado, pues bueno, el contrabajista. ¿El resultado? Pues eso, unas sesiones grabadas entonces que han pues tardado 20 años en ver la luz. Concretamente, bueno, en 2019. Y fue precisamente Jim Heath el que pues tuvo la suerte de sacar estas grabaciones, de las que vamos a escuchar, por ejemplo, para empezar. Advierto que evidentemente pues no es un sonido pues que suene especialmente bien, supuestamente, insisto, pero suena muy bien. No sé si me explico. Go, Go, Go es una versión de Roy Orbison. Son Jimmy Dale Richardson y bueno, con Nick Curran y Jake Irwin. Jimmy Dale, en estas grabaciones, como os comentaba, rescatadas 20 años, bueno, más de, sí, bueno, en el 2019, de su grabación, con Nick Curran a la guitarra y Jack Smalley Erwin al contrabajo. Unas grabaciones, pues eso, muy rústicas, ciertamente, grabadas en esa habitación de Nick Curran, y que, bueno, pues Jimmy Dale era el que las tenía y que, bueno, pues no vio en su momento el momento de editarlas, y entonces, pues bueno, hasta que dio con este hombre, con Jimmy Hind, alias Reverendo Horton Heat. Vamos a escuchar otra, si es que esto no me sigue dando problemas, porque así en primeras no parece que querer que funcione, pero vamos a intentarlo. Bueno, un disco en el cual son todo versiones, pues hay de Eddie Cochran, esta que escuchábamos de este hombre, de Roy Orbison, y bueno, y hay varias de Roy Hall, un instrumentista, también pianista, que pues bueno, tiene un par de temas, pero que parece ser que no vamos a poder escucharlo. A ver si ahora sí suena. Standing in the door with three shaggy cats that we never dug before. They say that we started to give them a heave. Let us play one crazy beat before we leave. And they were rocking. Yeah, they were rocking. Yeah, they were rocking in a row with a real gone crazy beat. Now, man, the way to start it was song to see. Strong and strong with the kid keys. My cats on the house was giving them the bottom. My skins and a horn really started. Our eyes on the stem, we dug the music, looked straight at them. We said, who you fellas, and where do you hang your hats? They said, we're three Georgies that call the Alley Cats, and they were rocking. Yeah, they were rocking. We kept on a-dancing the whole night through. I'm a-telling you, man, and you can dip your hats. We got a date Saturday with those other cats, and we'll be rocking. Yeah, we'll be rocking. Un documento curioso, ciertamente, como os decía, pues eso, que no es que suene muy bien, pero desde luego, pues eso, eran tres músicos en forma. En el año 98, concretamente, ya os digo, Nick Curran a la guitarra principal, Jack Irwin al contrabajo y Jimmy Dale Richardson cantando y tocando la guitarra. La otra referencia del sello de Jim Heath, es pues otro músico, en este caso de Dallas, al igual que Jim Heath, llamado Justin Picard, que también, la verdad es que no tiene muchas referencias. Tiene pues nada, un LP autoeditado en el 2013. En el 2016 sacó pues lo que sería su primer disco con esta banda con la que está ahora, los Thunderbird Winos. Y recientemente, pues sí, el año pasado, en el 2022, sacaba las Memphis Recordings Sessions, que pues eran, como bien indica su nombre, unas sesiones que se marcó yendo a los míticos Sun, a los estudios de la Sun en Memphis. Resultado, pues vais a escucharlo. El primer tema, por ejemplo, dedicado a sus ex, Justin Picard. Well, nothing kills the romance like the cold blue lips of death, a kiss that only angels have reckoned with. Like the soft crunch of gravel beneath the long black Cadillac. Well, heartbreak is forever, take me back. On my head. blues are dead. So maybe you could stay a while instead. Up in heaven or burning in hell or reincarnated, all my exes are dead. Lori is in purgatory, Laura's in a jar. Evie tried to leave me, but she didn't get too far. Well, Katie met her fate, she always believed in the Koran. Monique is in the creek, Suzanne is in my van. Well, all my exes are dead. I got bullet holes and blood stains on my bed. I cross their T's and I dot their I's and I rub their names in red. Well, all my exes are dead. Halls and in the rooms, I hear footsteps, hollow voices, bangs and booms. Well, all my exes are dead. I tell it to the shovel in my shed. Buried bones in a haunted house in the handprints where they bled. Well, all my exes are dead. Well, all my exes are dead. So maybe you could stay a while instead. Hit by train, fall by dog, and whack upside the head. All my exes are up in heaven or burning in hell or reincarnated. All my exes, all my exes are dead. Justin Picard, acompañado de los Thunderbird Wainos, que concretamente pues es el violinista Orion Pitts, Mark D.C. Butch al bajo y Brandon Sko a la batería. Un grupo que, pues bueno, prácticamente yo creo que está grabado pues en directo, pues ya os digo cómo se hacían entonces las cosas. Y con una química entre ellos que yo creo que vamos, que es brutal. Es más, lo que vamos a escuchar ahora mismo es algo que, pues normalmente, yo que sé, una versión otra de Mystery Train, pues no sé si es necesario, ¿no? A veces, yo que sé, hay ciertos temas que ya están un poco quemados. Pero bueno, supongo que por aquello de estar en los estudios de la SAN, pues dijeron, pues hombre, vamos a tocar precisamente uno de los temas que compuso el propio Sam Phillips. Es más, la otra versión es de Roy Orbison, que me imagino que seguramente también era uno de los, pues, bueno, esto lo he dicho así saltándomelo, pero vamos, seguramente lo grabaría también ahí en la San Roy Orbison. Bueno, la cuestión está en que lo curioso del tema es que hacen un Mystery Train que tampoco es que sea, a ver, no hacen electro Duff Step precisamente, pero sí que le dan, quizás con ese violín que tienen, pues un toque muy personal, y la verdad es que, vamos, que suena como un cañón. Y Mystery Train, son Justin Picard and the Thunderbird Wainos. Train, coming back. así con Justin Picard and the Thunderbird Winos acabamos el programa de hoy con ese pequeño repaso a pues a algunas de las joyas que ha sacado Jim Heath, el reverendo Horton Heath, al frente de sus pues eso, el sello Fun Guy. Dentro de 7 días, bueno, el próximo viernes, los Daddy Long Legs van a estrenar ya por fin su nuevo disco. En principio iba a poner uno de los, pues, de los singles que han sacado como pequeño adelanto, pero bueno, ya que estamos, pues el lunes que viene, si todo va bien, pues podremos escuchar ya ese nuevo disco de los Daddy Long Legs. Y bueno, por último, unos cuantos conciertos. En la Irola, por ejemplo, hacen el Gasteche Astika Herria de Erandio este sábado 11, pues unos cuantos conciertos. Va a haber también emisión en directo allí a las 6, habrá pinchos y bueno, y encima todo por la jeta, o sea, gratis. A las 11 los grupos van a ser Infracuerpos, Araquil, Arrochak, Marlon Random y PRU, o Perú, no sé cómo lo dirán el nombre este. Pues eso, todo eso el sábado día 11 de marzo. Luego, ¿qué más? El dúo este de los Cyborgs van a estar haciendo una gira que, entre otras cosas, van a pasar por Amorebieta y por Ermua en estos días. Y luego Turbot, la banda esta, de, si no recuerdo mal, de Pamplona, van a estar tocando en Sarean, aquí en Bilbo, el viernes 10, junto con otras dos bandas, Endora y sus Vicios y Go the Dogs, junto con estos Turbot, que alguna vez hemos escuchado aquí y que están muy guapos, la verdad. Y no sé, por último, Ather Kings con Agur, que estarán tocando el sábado 11 en Akerbelch Gasteche de Markina. Y nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola. Agur.